Chocolate, si algún helado has de invitarme, si tomo helado de café, después tal vez no dormiré. No sé decir cuál he de preferir. Café, vainilla o chocolate, yo no sé cuál podrás gustarme. Café, vainilla o chocolate. Chocolate, yo no sé cuál podrá gustarme. Café, vainilla o chocolate, si algún helado has de invitarme. Ya te diré lo que preferiré. Café, vainilla o chocolate.